En esta segunda fase sobre o columna sobre la filosofía en Mendoza, el pensamiento filosófico de Mendoza, lo vamos a vincular y lo vamos a relacionar sistemáticamente, como hicimos en la primera, que ya voy a hacer una pequeña reseña sobre la misma, con la dimensión política. Porque pareciera, y esto ya lo vamos a ir adelantando como parte de las conclusiones, que el pensamiento filosófico en Mendoza iba como reacción sistemática al pensamiento o a lo que pasaba en términos políticos. Si bien vamos a arrancar ahora con la década del 70 y todo lo que pasaba desde el punto de vista institucional, pero también desde otros puntos de vista, con las organizaciones armadas y demás en la provincia de Mendoza, es muy importante repasar de que esta historia del pensamiento filosófico comenzó con los jesuitas y a partir de ese momento se inauguró algo que va a ser propio de este periodo que vamos a analizar, de la década del 70 hasta finales del siglo XX, que es esto del pensamiento por un lado y la intolerancia por el otro, ¿sí? Sistemáticamente vimos cómo se intentó reproducir un modelo mendocino de la Ilustración, pero a su vez cómo se expulsaban y se cerraban los colegios filosóficos, cómo fueron expulsados algunos pensadores o cómo fueron directamente ignorados algunos otros pensadores, ¿sí? Ni siquiera la entronización de las universidades en Mendoza logró remitir o dejar un poquito de lado todas esas persecuciones que habían sobre los pensadores. Otra de las dimensiones para analizar del pensamiento filosófico, que también va a ser parte de esta columna y como crítica, va a ser que hay un monopolio del pensamiento que está en la Universidad Nacional de Cuyo, ¿sí? Entonces eso va a producir algunos fenómenos que hacia el final de esta columna lo vamos a mencionar y los vamos a sintetizar con la idea de reflexionar sobre qué nos está pasando sobre el pensamiento mendocino. Pero en esta idea de combinar a la política con la filosofía para contextualizar en qué momento, por ejemplo, nace la filosofía de la liberación, que es el gran eje que vamos a trabajar hoy, en la década del 70 en Mendoza hubo un contexto político muy complejo. Hoy nos vamos a dedicar a escuchar a algunos historiadores y algunos filósofos, ¿sí? Por eso he hecho un poquito los audios un poquito más largos de lo habitual, para que ustedes lo escuchen de algunos historiadores que han estado en los temas muy involucrados. Pero también quiero que lo escuchen porque no comparto todo lo que se dice, sobre todo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de las organizaciones, pero me interesa que los oyentes sepan claramente qué piensan y cómo escriben los historiadores mendocinos sobre algunos periodos. En este caso, vamos a escuchar primero un audio y después otro, pero Pablo Lacoste y Adriana Micale van a expresar cómo era la década del 70 políticamente hablando en la provincia de Mendoza. Los dejo con el primer audio. Llegada al poder del peronismo en 1973 significó una propuesta imposible, porque el peronismo tenía dentro de sí contradicciones increíbles. Una vez en el poder, estas contradicciones se ponen a la luz y la República Argentina y Mendoza comienzan a cabalgar en la interna peronista. Si algún componente de auténtica democracia tenían los conflictos políticos e ideológicos de los 70, fue que no discriminaron a ningún sector del país. Mendoza forma parte de una gran movilización social que se está dando a nivel nacional. La derecha peronista arremetía contra el propio gobierno de Martínez Vaca. Alberto Martínez Vaca llega a esta instancia amparado, protegido, acompañado por la juventud peronista, con muchos sectores dentro vinculados a la izquierda. Una bomba se confunde entre los papeles del escritorio del gobernador sin provocarle daño. La gestión de Martínez Vaca va a ser una gestión conflictiva. El forzado desgobierno deja paso a especulaciones que buscan confirmar el deseo de deshacerse del mandatario. Finalmente, el gobernador sería destituido a través de un juicio político. En junio del 74, la legislatura promueve la suspensión de Martínez Vaca. Se comprobaron que habían fallas, pero no se le pudieron comprobar que hubieran delitos ni crímenes comunes. Es decir, se le comprobaron ciertas anormalidades, pero no que justificaran el juicio político. Destituido Martínez Vaca se hace cargo de la provincia su vicegobernador, Carlos Mendoza, quien, mostrando escasa capacidad política para el gobierno, permanecerá en el sillón de San Martín hasta el 3 de agosto de 1974. A una provincia sin rumbo político, llegan entre los años 74 y 75 tres interventores, Antonio Cafiero, Luis María Rodríguez Marcó del Pont y el general Pedro León Lucero. De la intervención Cafiero fue una intervención marcadamente antipopular. No fue recibido como un interventor que venía a poner las cosas en su lugar, sino a sacarlas de su lugar. Lo cierto es que esta gestión le generó un compromiso financiero bastante significativo a la provincia de Mendoza. A fines de los 60 se activan las primeras guerras. Como ustedes habrán escuchado, es un proceso de gran inestabilidad y se produce la destitución del último gobernador de Mendoza en democracia, ¿no? Que fue Martínez Vaca, y a partir de ahí surge toda esta inestabilidad, todos estos conflictos económicos, todas estas intervenciones atemporales, antipopulares. Otro de los que hablaba también era Arturo Royce, que va a ser protagonista principal de la filosofía que viene en la década del 80 en Mendoza. Vamos a ver qué pasaba luego de todo este proceso de intervenciones dentro del proceso democrático y cómo se va perfilando la dictadura y las organizaciones armadas en nuestra provincia. Del pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Fuerzas Armadas de Liberación, el Movimiento Revolucionario Argentino y Descamisados. Entre el 71 y el 73, estos grupos, sobre todo ERP y Montoneros, actúan como verdaderas fuerzas militares, con estructuras jerárquicas, medios de difusión clandestinos y economías internas propias, con el fin de modificar la realidad del país. La Regional Cuyo de Montoneros nace en San Luis. Desde allí, sus integrantes realizan visitas periódicas a nuestra provincia para recibir prácticas militares. Tras un enfrentamiento con la policía en 1976, morirá el último jefe montonero de la Regional Cuyo, con asiento en Mendoza, el poeta Francisco Paco Urondo. Montoneros en la provincia de Mendoza va a funcionar al igual que funcionó en el país, en forma celular. Hubieron unidades básicas de combate, las denominadas UBC, que eran justamente las unidades en donde habían miembros que estaban dispuestos al enfrentamiento. En la provincia hubo unidades básicas revolucionarias que tuvieron contacto con la gente clandestina y llegada en la sociedad. Las organizaciones armadas hubo un proceso de acercamiento muy fuerte con el movimiento popular peronista y especialmente con los sectores juveniles. Y en aquel momento, cuando Perón estaba en el exilio, Montoneros respondía también a una estrategia en cierto modo diseñada por el propio Perón. También en la provincia funcionaba una fuerza parapolicial denominada Comando Anticomunista Mendoza, el CAM, que respondía a las directivas nacionales de la AAA, persiguió gente e instituciones vinculadas. En este contexto de gran lucha, de gran disputa, tanto en los territorios como ideológicamente, emerge en la provincia de Mendoza un pensamiento filosófico que es el pensamiento filosófico de exportación, propio, profundo de Mendoza, que es la filosofía de la liberación. Si bien en todo el continente marchaba esta idea de la liberación, en la provincia de Mendoza, a partir de una generación de filósofos y particularmente a partir de una idea de pensamiento situado, se va construyendo toda esta matriz que va a tener un fuerte impacto y que tiene hasta el día de hoy un fuerte impacto a lo largo y a lo ancho de todo el continente. Dentro de todo este proceso que va a comenzar en estos convulsionados tiempos de la década del 70, como bien ha descrito los audios sobre historia, van a emerger figuras como Dussel, Roy y otros pensadores que van a llevar adelante un pensamiento de una vigencia terrible, que está muy conectado al ciclo latinoamericano que nosotros hicimos hace un par de meses atrás y que obviamente esta es una dimensión, una etapa fundamental. Vamos a escuchar a algunos de los filósofos más importantes de Mendoza, Arturo Roy, Arpini y otras voces que nos van a ayudar a entender cómo fue la filosofía en Mendoza en la década del 70, del 80 y del 90. Lo dejo con el primer audio filosófico de esta columna. En las últimas décadas del siglo XX, la filosofía en Mendoza va a alcanzar una proyección a nivel mundial que no va a tener quizá en ninguna otra disciplina. Liderada por don Arturo Roig, que es considerado hoy en el campo de la filosofía uno de los dos o tres más importantes filósofos que tiene América Latina, una figura verdaderamente de nivel internacional. En la década del 70, una palabra sintetizaba el ambiente de la época y el clamor que expresaba una necesidad invocada por los diversos grupos militantes e incluso por los discursos oficiales. Y esa palabra era liberación. El asesinato del Che Guevara en 1967 lo había transformado en el símbolo mundial de la juventud. La violencia crecía en las tensiones que manifestaban capitalismo y socialismo, tercer mundo e imperialismo, y esa violencia no tardaría en llegar a la universidad, que ya conocía de exilios. En la primera mitad de la década del 70, se da un movimiento muy interesante de un grupo de pensadores, de filósofos, entre ellos muchos mendocinos, que están reflexionando acerca de lo nuestro, de los problemas de América Latina, de los problemas de la región. Un nuevo exilio se produce a partir de los años 1975 y 1976. Exilios definitivos, exilios hacia ninguna parte, que era el sitio destinado a los profesores, devenidos en secuestrados y finalmente en muertos. Uno de los asesinatos más sentidos fue el de Mauricio López, pastor evangélico, profesor de nuestra facultad, secretario del Congreso Mundial de Iglesias en Ginebra y rector de la Universidad Nacional de San Luis. La respuesta de la universidad ante el creciente clima de violencia alcanzaría resonancia internacional. El primer movimiento que surge de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que se expande a nivel continental, como un movimiento realmente continental y el único hasta la fecha, es el que generó la filosofía de la liberación latinoamericana. Compartida con otros grupos del país, tuvo su expresión inicial con el libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana y con la revista de filosofía latinoamericana. El comienzo de este movimiento o la etapa en la que se organiza, digamos, como movimiento es a partir de un congreso de filosofía que tuvo lugar a principios de los 70 en Córdoba, donde se dio la presencia de un grupo importante de pensadores. Esta filosofía fue la primera que intentó, desde las aulas de la universidad, hacer compatibles la vida académica con la exclaustración y exigía una indispensable reforma de los estudios. Este grupo de pensadores empieza a desarrollar el tema de la liberación. O sea, si existe una filosofía latinoamericana que es auténtica y original, y además una filosofía que piensa sobre nuestros problemas, y si nuestros problemas, como también había dicho Salazar Bondi, es la dominación, tendrá que ser una filosofía de la liberación. Como verán, en esta génesis el pensamiento tan fuerte en Mendoza, ¿sí?, tenemos dos fenómenos que son muy interesantes marcar. Por un lado, la gestación de estos filósofos y la participación en los diferentes congresos filosóficos y demás, y por otro lado, la monopolización definitiva de la Universidad de Cuyo del pensamiento filosófico, aunque ya vamos a ver cómo va a aparecer sobre el final un actor que va a intentar romper con este monopolio del pensamiento. Entonces, tenemos un contexto de una gran inestabilidad política por un lado, pero a su vez hay una reacción en Mendoza, un pensamiento filosófico que reacciona sobre todo esos movimientos que se instalan y va generando una impronta muy particular y que va a ser algo que va a cuestionar lo que los mendocinos decimos de los mendocinos sistemáticamente, esto que somos conservadores. Hemos visto muchas veces en las columnas desde el punto de vista histórico que no hemos sido conservadores y ahora lo estamos viendo desde el punto de vista filosófico, que no hemos sido conservadores y que hemos sido vanguardia de muchos pensamientos que tienen conceptos muy interesantes como la liberación en este caso. Vamos a escuchar ahora cómo avanza este pensamiento en la segunda mitad de la década del 70 y principios de los 80, donde ya empieza a haber una fuerte impronta de Dussel, nuestro coprovinciano pasino, y de Arturo Roig. La violencia con la que se pretendió anular esta corriente del pensamiento no impidió su continuidad en otras universidades latinoamericanas. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo lograba, por primera vez, exportar filósofos. En ese movimiento estuvieron Enrique Dussel, Horacio Cerruti, bueno, estuve yo también, en fin, éramos un grupo de unas 10 personas, que luego, cuando se produce la dictadura militar, la casi totalidad salimos del país y continuamos proyectando esa filosofía en otros niveles y en otros horizontes, al extremo de que llegó a ser una filosofía continental. Uno de los más prominentes filósofos de la liberación es Enrique Dussel, quien comenzó como profesor de cursos de ética en nuestra facultad. Estos cursos quedaron plasmados en su obra Para una ética de la liberación latinoamericana. El pensamiento de Dussel ha recorrido diversas problemáticas. Él va incorporando otros elementos, por ejemplo, una lectura de los textos de Marx, un diálogo muy interesante que él mantiene con filósofos a nivel internacional, en particular con los filósofos que se nuclean en torno a las éticas discursivas como Apple y Habermas, también con Rorty. Y a partir de acá y en diálogo con ellos, él va haciendo crecer, digamos, su formulación inicial de la filosofía de la liberación, de la ética de la liberación latinoamericana. Dentro del vasto campo de la filosofía latinoamericana se encuentra la filosofía de la ruptura, como Horacio Cerruti Buldvar prefiere denominar su posición teórica, según surge de uno de sus últimos libros. Uno de los más jóvenes dentro del movimiento de la filosofía de la liberación es precisamente Horacio Cerruti Buldvar. Él es el que produce el primer libro crítico del propio movimiento. La labor de este filósofo mendocino, fuertemente crítica, ha avanzado hacia una profundización en la temática utópica. Es una revisión crítica de las distintas líneas internas y de las distintas respuestas que este grupo de personas habían dado a los problemas latinoamericanos. Y fundamentalmente desarrolla una crítica fuerte a los populismos, a la forma de entender el populismo en aquel momento. También egresado de nuestra facultad se destaca... Les recomiendo a nuestros queridos oyentes el libro Ética del Poder y Moralidad de la Protesta de Arturo Roy, que está dentro de este marco que bien mencionaba el audio, que tiene que ver con la filosofía de la ruptura. Fíjense ustedes qué términos tan importantes y qué fuerte nacieron de la matriz mendocina del pensamiento filosófico, y que me parece que esto tiene que apuntar a una reinversión o una reingeniería del perfil mendocino en un montón de aspectos para que nos permita crecer como colectivo, como comunidad y otros procesos. No me quiero extender mucho dialogando yo porque tengo un audio más, el último, para compartir con ustedes y después rematamos la columna del día. Facultad se destaca Arturo Andrés Roy, quien, luego becado en la Sorbona, tomará contacto con la realidad europea y da incipientes preguntas acerca de nuestra América y, en especial, de la inquietante Argentina de 1954. Sus estudios americanos comienzan por lo regional, con La filosofía de las luces en la ciudad agrícola y Breve historia intelectual de Mendoza. Surgen algunos textos colectivos, algunos libros colectivos y una revista, la Revista de Filosofía Latinoamericana. Esa revista comenzó a publicarse en el año 75. Antes, en el 74, se había publicado un libro que se llamaba Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. En 1975, Roy debe emigrar al extranjero, donde continuará con su reconocida producción. Él entiende la filosofía desde una posición fuertemente crítica y su reflexión tiene que ver con una renovación teórica y metodológica en el estudio del pensamiento latinoamericano. En 1981 aparece en México su obra Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, que constituye el intento más amplio y sistemático de ponderar la filosofía latinoamericana contemporánea. Este movimiento es hoy en día, por ejemplo, estudiado y considerado en universidades de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos y por supuesto también de América Latina misma. Los textos de Dussel son leídos, los de Roy son leídos, son motivos de tesis doctorales y de investigaciones específicas. La filosofía latinoamericana ha encontrado en Mendoza novedosas y ricas indagaciones, desde la historia de las ideas filosófico-políticas, como lo demuestran las tesis de doctorado de Adriana Arpini, Alejandra Siriza, Estela Fernández Nadal y Liliana Georgis. Se organizó en aquellos años, estamos hablando de 1984 en adelante, un seminario permanente de historia de las ideas latinoamericanas desde el CRICI. De ese seminario participamos, tuvimos la posibilidad de participar muchas personas inquietas de nuestro medio y ahí surgieron un número importante de tesis doctorales. La violencia que ha atravesado a la universidad en ciertos momentos de su historia ha logrado, además del exilio de grandes pensadores, que la universidad se cierre sobre sí misma, lo que ha generado formas para universitarias como una reacción de la sociedad civil ante la fosilización de las instituciones. En aquellos años, muchos marginados del mundo académico hicieron más por el saber que las academias, como fue el caso de Dante Polimeni, espíritu agudo que supo ver en su momento lo que otros no veían y que, finalmente, terminaron viendo en él. Todo un ejemplo de vida filosófica. En el programa de hoy, creo que hemos logrado que muchos mendocinos tomen conocimiento de la existencia de acá de un científico de primer nivel mundial. Lo conocido es de los nuestros, está ahí, ojalá que sepamos aprovechar. Nos vemos la próxima semana con más Historia de Mendoza. Me parece sumamente importante para cerrar dos o tres cuestiones. Primero, esta idea de instituciones fosilizadas, ¿no? Me parece que es el momento de que, como pasó con la llegada de la democracia, donde hubo profundo debate sobre el pensamiento filosófico y cómo a partir de un pensamiento situado en Mendoza surgieron un montón de matrices revolucionarias, creo que el siglo XXI debería estar acompañado a eso y no abandonar aquellas prácticas. En segundo lugar, destacar el rol de Dante Polimeni, que la verdad que los mendocinos no lo conocemos mucho, pero prometo alguna biografía y alguna columna de él próximamente, no en la próxima, pero próximamente. Y segundo y tercero, y me parece que más importante, el siglo XX me parece que tiene que ir acompañado de un nuevo debate filosófico hacia adentro de Mendoza, pero no con monopolio de una sola asociación o una sola universidad o una sola entidad, sino que debe haber un debate profundo de la filosofía mendocina para romper tal vez o matizar o poder jugar un poco más con esa idea de que el mendocino es conservador y demás cuestiones. Así que me parece que a lo largo de estas dos columnas hemos dado cuenta de estos procesos que ha tenido a la intolerancia, pero junto con la intolerancia una respuesta del pensamiento filosófica casi de forma sistemática en más de 200 años de historia de la filosofía en Mendoza. Bueno, compañero, la verdad que excelente esta segunda entrega, ya cerrando esta entrega de pensamiento filosófico acá en la provincia de Mendoza. Muy interesante, la verdad que es muy interesante ver. Faltaría un pensamiento más social filosófico, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Y también le agrego ahí que esto que se emparentan las ideas y las costumbres de Mendoza o la vivencia de Mendoza de lo tradicional, ¿no? Quizás sea su casa de estudio, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letra, lo más tradicional que hay. Pero claramente sus exponentes han sido rupturistas, ¿no? Y bueno, es lo que vimos reflejado en estas columnas, ¿no? Como Arturo Roy, por supuesto. Y bueno, y Dussel y Polimeni, bueno, claro. Adriana Arpini, que es una de las que nos habla, digo, cuando uno lee, pero ¿qué pasa? Que los mendocinos ni siquiera nos dan a leer los filósofos mendocinos. Exacto. Vamos a insistir sobre lo que venimos insistiendo en un montón de temas. No están escolarizados esta gente. ¿Sí? Entonces digo, en este contexto es imposible conocerlo y me parece que también hay ahí una dimensión para el debate. Excelente. Bueno, compañero, como siempre, bueno, va a estar subido todo el material en lamosquitera.org para que puedan disfrutar estas dos entregas. Sí, y una cosita muy cortita, sí. Quería que nuestros queridos oyentes, que yo sé que son de un pensamiento agudo muy fuerte y que tienen un análisis muy bueno y muy profundo sobre la década del 70, escucharan a nuestros historiadores hablar de la década del 70. Me parece que ahí también dejaron mucha tela para cortar, ¿eh? Excelente. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. El gusto siempre es mío, un abrazo. Gustazo. Para todos, un saludo para vos y toda la comunidad mosquitera. Chau.